del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Cuando he estado en la Tierra Santa caminando en las playas del Mar de Galilea, me ha gustado imaginarme a Jesús caminando con sus sandalias por esas mismas playas. Me hubiera fascinado el verle alimentando a la multitud. Me hubiera gustado verle caminando sobre las aguas mientras el viento marino jugaba con su pelo y con su manto. Creo que sería un mejor predicador si le hubiera visto en su agonía y muerte en la cruz del Calvario. Y cómo me hubiera regocijado si le hubiera visto esa mañana de su resurrección. Y cuán extraordinario hubiera sido ver a Jesús ascender a la gloria. Me hubiera gustado estar en este mundo cuando Jesús estuvo aquí físicamente. Sin embargo, es mucho mejor que estemos aquí ahora, porque en ese entonces tuvieron a Jesús junto a ellos, mientras que ahora tenemos a Jesús dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay una esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hemos celebrado la Navidad, o sea, cómo Dios se encarnó en Jesús y vino al mundo. Seguramente aún resuenen en nuestros oídos las hermosas melodías navideñas. Uno de estos días veremos a Jesús, pero ya no será ni como el bebecito de Belén, ni como el carpintero de Nazaret, ni como el Cristo crucificado en el Calvario. Jesús regresará como conquistador y juez. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.